Ni rosa, ni azul, ni blanco. El mejor viernes del año es de color negro. Porque ya sabes, el negro le queda bien hasta el viernes. Celebra los descuentazos del Black Friday en Metromar y entra en el sorteo de un iPhone 11 Pro. Has oído bien. iPhone 11 Pro. Participando con tus compras. Te esperamos en Metromar. Un lugar para gente cercana.